Bueno, en realidad ingresé al hogar hace un año, sí, justamente va a ser un año ahora en esta semana próxima. Bueno, por el motivo que ustedes saben, nosotros acá en el hogar la recibimos con su hijo de un año y embarazada de 4 meses. Bueno, acá trabajamos con ella, se le brinda la contención, el cuidado afectivo, trabaja con Claudia desde lo psicológico, el cuidado de su embarazo, tiene su bebé, segundo bebé, y bueno, surge esto de que quiere contactarse con su familia. Ahí es donde nosotros empezamos a trabajar juntamente con Claudia, como para contactarnos con su familia, con sus familiares. Entonces, en principio, bueno, nos comunicamos con la comisaría de Oberá y de ahí en más empezamos a generar vínculos con gente de la provincia y de su lugar de origen. Así llegamos a su familia. Su familia ignoraba dónde estaba ella, la estaban buscando, de hecho la estaban buscando. Bueno, a partir de esta comunicación que logramos, empiezan a vincularse entre ellos vía telefónica, tanto de parte de ella acá como de la familia que llaman, ¿no? Que llaman periódicamente y ellos también con la necesidad de continuar con el vínculo y de que vuelva a su lugar de origen, porque ella había sido traída desde Misiones, engañada, obligada y, o sea, bajo presión, bajo amenazas de que, sí, porque vino con su hijo, o sea, totalmente amenazada. Bueno, cuando estaba acá en Olavarría, estaban muy, antes de ingresar al hogar, en muy malas condiciones, en malísimas condiciones, tanto ella como su hijo, hasta que detectan el caso y le ingresan al hogar. Bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar nosotros. En relación a las características de ella, fundamentalmente uno lo que observa es, digamos, una debilidad, lo que nosotros técnicamente llamaríamos como una debilidad yoica importante, que traducido en otros términos sería una jovencita altamente vulnerable, digamos, con toda una disposición a poder ser engañada o a poder ser, digamos, maleable en su toma de decisiones y demás. Una jovencita con muchos déficits, y uno podría decir, hay que tener en cuenta el ambiente sociocultural, la realidad familiar, los estímulos que ella ha recibido durante su vida, y por otro lado el haber sido mamá adolescente, o sea, ella... era una niña. Hoy es una chiquita de 16 años con dos chicos. Hoy es una jovencita de 17 años, con dos chiquitos. Es decir, uno diría, un adolescente en este momento, ¿qué es lo que está haciendo? Un adolescente, hijos nuestros o conocidos nuestros, o estudian, no tienen un proyecto de educación, tienen un proyecto de salida laboral, o tienen una vida social, salen, van a bailar, conocen gente. Bueno, la realidad de ella es una realidad totalmente diferente, alejada de su familia, alejada de su realidad y haciéndose cargo, que esto es importante. En ningún momento ella quiso ceder a sus hijos, todo el tiempo lo quiso tener con ella. Ese era un temor que tenía, que le puedan arrebatar a sus propios hijos, y esto también me parece que tiene que ver con una realidad social muy particular de las provincias del norte, ¿sí? que devela también una característica, sí. Y ella tenía mucho temor. Y bueno, y acá se hizo un trabajo en conjunto, no solamente nosotras dos, las preceptoras, gente externa, la gente de comisión, gente externa que se enteró del caso y que quiso colaborar anónimamente. Y bueno, fue un trabajo interesante, que hoy nos llena de alegría y también, bueno, nos causa algo del orden de la emoción, porque es casi un año de trabajo donde nos sentimos muy partícipes de todo esto, pero... Digamos, yo creo que hoy pensaba, ¿no? Elena y yo somos como dos ciudadanos comunes, sin ningún tipo de bandería política, pero con un sentido humanitario, y no es por una cuestión de a grande, como dijera, pero me parece que esto es lo que tenemos que rescatar, que tenemos que tener más sentido humanitario y más empatía con el prójimo, y creo que desde ahí se puede elaborar, más allá de los cargos políticos, del título que uno tenga, ostente o ejerza. Eso me parece que es, desde ese lugar trabajamos con Elena. Elena, y en esta realidad y el trabajo que están haciendo ustedes aquí en el hogar, ¿logran hablar con el ministro de Derechos Humanos de la provincia de Misiones? ¿La chiquita se está yendo esta semana? Sí, en realidad ella se está yendo hoy, o sea, ahora el intendente puso un vehículo a disposición, en principio desde el servicio zonal iba a viajar, de hecho va a viajar con un operador del servicio zonal que la va a acompañar hasta Retiro, donde se va a encontrar con su papá. Su papá ya salió desde Misiones hasta Retiro, que la viene a buscar. El viernes nosotros nos comunicamos con el ministro a raíz de que, perdón, se demoraba tanto la ida hacia su provincia. En principio, bueno, fuimos como esto de respetar la vía jerárquica, ¿no? Comunicándonos con una persona, con otra, pero como se demoraba, y ella tenía muchísima ansiedad por volver, muchísima ansiedad. O sea, en esto Claudia y yo nunca tuvimos dudas de que, a ver, si bien ella iba a ir a un lugar donde había, yo diría como la pobreza material, ¿no? Pero a veces por ahí lo afectivo o lo vincular, ella necesitaba mucho el contacto con su familia. En esto tuvimos plena seguridad de que ella tenía que volver a su lugar de origen, ¿no? Porque quizás por ahí acá iba a tener un plato de comida más o un techo un poco mejor del que tenía allá, pero iba a estar alejada de sus afectos. Entonces fue por esto, fue en realidad, y como que teníamos cierta impotencia de que se demoraba, de que viajaba esta semana, que viajaba la próxima. A ver, no, esto no nos pasaba con la gente con la que estamos trabajando desde acá, el servicio local de Olavarría o el Zonal de Azul, sino era desde Misiones, ¿no? Demoraban la venida de papá a buscarla por una cuestión económica, hasta que el viernes nos comunicamos con el ministro y en el mismo día ya nos dan el ok como para que el papá pueda venir a buscarla y encontrarse mañana a esta hora. Ella ya va a estar con su papá y ya van a estar viajando. ¿Vos notaste, no sé si quería agregar algo más, pero vos notaste como que por ahí alguna persona puede pensar, y la familia, cómo esta chica llegó y la familia no se preocupó, pero vos notaste que había necesidad recíproca, no solamente sí. de la jovencita, de ver a su familia, sí. Y de la familia, de verla a ella? Sí, porque eso, digamos, sobre eso hicimos mucho hincapié, tratamos de evaluar y de ser realistas. Digo, para que la chica por ahí sí. No vuelva a un contexto de la deje no, vulnerable para no, un episodio no, claro, peor, ¿no? Perdón, pero además generamos todo, a ver, este trabajo en red con la gente de allá, ya están, le van a proveer vivienda, están trabajando para que también ingresarla en un plan alimentario, ella tiene una hermana discapacitada y cosa que hasta ahora no se le había otorgado, ya le otorgaron una silla de ruedas a su hermana discapacitada. No es que nosotros la dejamos de ir desde acá sin previamente contactarnos con gente de allá, no, como para que hagan los controles, un seguimiento y a ver, que no le pueda... que esto no le vuelva a suceder, porque es como dijo Claudia, ella es una chica totalmente vulnerable. Entonces, bueno, a ver, se hizo todo un trabajo para que no vuelva a suceder lo mismo, no es que la mandamos de acá al vacío, háganse cargo, no, porque es un ser humano, o sea, vive en otra provincia, pero bueno. No digo, porque deben ser los propios temores que deben tener ustedes al decidir, bueno, nos contactamos con Misiones, sí, nos prometen pero... tal cosa y lo van a hacer, ¿no? Sí, lo que pasa es que también nosotros, a ver, esto de tratamos de captar la posición de la familia. A veces sí reconocemos que en otros casos el deseo es más desde nosotros y desde la chiquita o del adolescente en cuestión que desde la familia. Y esto se va notando porque decanta, o sea, se empiezan a extender los llamados o ya no se comunican tanto como antes o somos desde acá los que tenemos que, digamos, movilizar a que ella se comunique y no encontramos muchas veces respuesta de la familia. Caso contrario acá, pues, espontáneamente llamaron todas las semanas. Pensemos que es una familia con bajos recursos económicos, y cuando hablaba de la vulnerabilidad no se constituye solamente por déficits familiares, sino por una conjunción de factores a nivel social, político, económico, educativo, digamos, es toda una sumatoria que hace que un chico quede en situación de vulnerabilidad. Y por ende, posibilidades de ser victimizado o de victimizarse frente a determinados avatares de la vida, ¿no? Que, digamos, donde el chico quede como indefenso y sin recursos como para poder posicionarse mejor. Yo creo que eso, nosotros operamos también como de yo auxiliares, ¿viste? De sostenerla y de acompañarla y a ver, de hacer lo que ella deseaba y que no podía hacer. Nosotros como que, qué sé yo, usamos nuestra cabeza, usamos nuestra voz, usamos nuestras manos, qué sé yo, para hablar por ella. Ella es lo que quiere, es esto. Entonces nosotros la podemos escuchar y actuar en consecuencia. Lo que vendrá después tampoco lo sabemos, pero consideramos que hoy por hoy está feliz con esto.